también con María Cano. Escuchen esto. Entender el mundo de las organizaciones, la dirección estratégica y la proyección exitosa acorde con las dinámicas del mundo son los principales objetivos de la especialización de alta gerencia de la Fundación Universitaria María Cano. Te permitirá trabajar y estudiar gracias a su metodología a distancia. Conoce más en www.fumb.edu.co o escríbenos en el 304-598-2262. Vigilada Mine Educación. Así va Medellín con Ana María Londoño. 1:13 y traemos la información de la tarde con Ana María Londoño. Ana María Londoño. Con Amanaría. Amanaría. ¿Qué más, chicos? ¿Cómo van? Muy bien, Ana. Bien, ¿tú? Afortunadamente. Estamos listos mucho y preparados para tu sección y sobre todo con lo que tiene que ver con los restaurantes. Estamos ya ansiosos con los restaurantes, Linda. Bueno, muchachos, empecemos entonces por esa parte de los restaurantes que todavía están esperando el plan piloto, es decir, sí, ellos no pudieron abrir ayer como se había pensado, se quedaron esperando ese permiso del Ministerio del Interior y pues obviamente están a la expectativa de lo que pueda pasar. Todavía no ha comenzado ese plan piloto en los restaurantes en Envigado y Sabaneta, Río Negro también, creo que tiene algunos de los establecimientos esperando esa autorización. Entonces, por ese lado, pues digamos que en el tintero se ha quedado la reactivación económica. Bueno. Pero, digamos que la información gruesa de hoy, y aquí sí hay que ponernos un poquito más serios, es que en Medellín se anunció que va a haber ley seca todos los fines de semana hasta que se supere la pandemia. Y los puentes festivos va a haber toque de queda. Les hemos insistido mucho que si no tenemos un buen comportamiento, pues nos vamos a ver afectados. Y ese buen comportamiento no se ve reflejado en 1877 fiestas que tuvieron que intervenir las autoridades solamente en Medellín en el puente pasado. Entonces, la situación está muy complicada porque tenemos en este momento 1276 casos activos de coronavirus solamente en Medellín. Entonces el alcalde Daniel Quintero ya anunció que las medidas tienen que ser más estrictas y pues obviamente esas medidas van encaminadas a la ley seca todos los fines de semana y al toque de queda los puentes porque la gente se estaba yendo a pasear. Y pues también hay otra información con el comportamiento de los ciudadanos y es que en este momento hay 507 camas destinadas para cuidados intensivos, varias de ellas pues obviamente con enfermedades o con pacientes de otras enfermedades, pero hay 76 pacientes COVID-19 que están ocupando esas camas. En este momento hay capacidad para ellos, pero la preocupación y la alerta que emite el alcalde es que ninguna de esas personas llamó al 123 a tiempo. Ellos dejaron avanzar la enfermedad, creyeron que era una gripa sencilla, algo pasajero, dejaron avanzar la enfermedad a un punto crítico y en este momento todas esas personas que están en la UCI fue porque no llamaron al 123 a tiempo. Eso fue lo que dijo el alcalde. Todas las personas que llegaron a UCI no se cuidaron lo suficiente. Es increíble que todos los casos de cuidados intensivos que tenemos hoy en la ciudad, ninguno de ellos llamó al 123, llamen al 123 si tienen síntomas. Deben hacerlo incluso si ya se comunicaron con las EPS. Hemos detectado casos de pacientes que le avisaron a su EPS cerca del 23%, pero lamentablemente no tuvieron el tratamiento adecuado. Entonces aquí hay dos panoramas. Las personas que no llamaron, los pacientes que no llamaron y están en UCI, y también otros pacientes que no necesariamente están en UCI, pero que llamaron a sus EPS y que no se les ha dado el tratamiento adecuado. Por eso es tan importante alertar a las autoridades, llamar al 123 de la alcaldesa ante el síntoma más pequeño. Y ahora el cerco epidemiológico que habíamos hablado, que era como de 500 personas alrededor de un infectado, se ha aumentado a 1000 personas para hacer ese seguimiento de los casos de contagio para evitar que se siga propagando. Ana, y es que si hacemos las cuentas por estos días es que se empiezan a ver los infectados que estuvieron en el Día del Padre celebrando. Exactamente. Hay dos factores, el Día del Padre y el Día sin IVA. Miren que llevamos dos semanas y siempre hemos hablado de esas dos semanas entre adquirir el virus, la incubación, los síntomas, detectarlo, llamar al médico, o sea, son 15 días aproximadamente. en promedio, deberían ser mucho menos, pero sí se empiezan a ver esos resultados. Bueno, algo muy importante, ya sabemos que el pico y cédula, sobre todo para este jueves, es 1, 3, 5, 7 y 9, 1, 3, 5, 7 y 9. Y por último, por favor, ya tenemos todo listo para mañana con el famoso día sin IVA, ¿o no? Para que no hayan aglomeraciones, preciosa. Sí, señor. La medida principal y la que se espera que tenga más efectividad, la que tiene que ver con la compra de electrodomésticos, que solamente se va a poder hacer vía virtual. O sea, nada de ir a hacer la fila por el televisor porque no se lo van a vender. Y todo va a ser virtual en ese sentido. También se va a incentivar la apertura de los establecimientos comerciales durante 24 horas para que las personas tengan mucho más tiempo de ir a comprar los productos, pero a diferencia de la primera jornada, mañana sí va a aplicar el pico y cédula. No supimos manejarlo durante la primera oportunidad, pues esas son las consecuencias. Solamente podrán, digamos que acceder a este día sin IVA las personas que tengan pico y cédula mañana. O sea, los pares. Listo, Nina. Los pares. Pero seguramente los entonces pares, para que se desquiten las personas que no puedan ir mañana, los impares van a poder ir al tercer día sin IVA a aprovechar los descuentos, ¿no? Es muy probable, pero también, o sea, recordar que existe la posibilidad de comprar cosas en línea. Claro, total. Bueno, listo, Ana, muchas gracias. Muchas gracias. Buena información tuvimos hoy con Ana María Londoño, Ana Malo. Arroba Ana Malo Londoño, ¿no, linda? No, señor. Ah. Llevo un año seguido todos los días. Vida, fue madre. Arroba anamalolondoño.com. No, no, escucha. No, arroba. Arroba Anamalo Ortiz. Ese Ortiz. No, Ortiz, maldito. Bueno, tranquila, no hay problema. Muchas gracias, preciosa. Un abrazo, muchachos. Muchas gracias por toda la información. Linda. Nosotros seguimos con música. Música, porque aquí llega Ace of Base y los In Excess, porque estamos en Juernes con la FM 106.9, disfrutando con mis clásicos en casa. La número uno de los clásicos, siempre. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. And we could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there, two worlds colliding, and they could never. La FM, siempre, siempre. You were there.

Bueno. ¿Y dónde los podemos encontrar entonces o qué números se pueden marcar para que las personas accedan a todos esos servicios? Bueno, nos encuentran en Belén Rosales. La dirección es carrera 69B, número 3273. Y nos pueden llamar al teléfono fijo 501-7760 o al 316-324-5062. Súper, y dime. ¿Cómo? No, ¿y hay alguna página en internet donde se pueda mirar como todo ese portafolio que ofrecen? Claro que sí. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En el Facebook estamos en @IPSvivemedellin. Y en Instagram en @viveips. Ah, bueno, Verónica, muchísimas gracias. Y bueno, esperamos que con esto ya puedan ustedes tener como todo ese despegue que necesitamos, porque hay que apoyarnos y apoyar a estas empresas que están emergiendo en nuestra ciudad. Claro que sí, Ani, muchísimas gracias. Y bueno, esperamos que todos los que estén en este momento necesitando servicios de salud de calidad y sobre todo con una apuesta bastante humana, nos pueden contactar, que con mucho gusto los vamos a atender. Gracias, Verónica, por toda esta información, por esta invitación. Nosotros seguimos con más música en décadas. Aquí llega Warrant con We Will Rock You, pero antes, Daryl Hall and John Oates con una canción que se llama Kiss on Me on My List. Kiss on My List en la número uno de los clásicos, la FM siempre. Just better off not listening to Brandon. Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM 106.9 Medellín. Más rockera a cargo de Warrant de We Will Rock You, de la reina, está presente en la FM 106.9 y con mucha información que nos trae Drixer Alfonso a esta hora. Drix, Ani, clásico de oyentes, WhatsApp ha anunciado las novedades que llegarán en las próximas semanas a servicio de mensajería, que ya tiene más de 2,000 millones de usuarios en todo el planeta, amigos. A partir del momento se van a implementar progresivamente algunas opciones nuevas durante lo que va pasando por estos días de coronavirus. Por ejemplo, atención, porque esto es bien importante, vamos a tener el modo oscuro en el WhatsApp web y escritorio. El popular modo oscuro llega a los computadores, algo que los usuarios anteriormente no tenían, y que esta es una gran posibilidad para que puedan tener esta posibilidad que se está presentando. Pues yo ya lo tengo en el Instagram, pero ya lo van a poder ver en el escritorio, para que estén atentos, y van a tener esta gran posibilidad de tener el WhatsApp modo oscuro, que es una de las tendencias que se está manejando actualmente. El código QR, ya podrás señalar a contactos escaneando un código QR, ahorrándose la tarea de ingresar el número al teléfono o de ingresarlo, hacer el proceso que normalmente hacemos ya con el código QR. Usted se ahorrar esta tarea, escanea y automáticamente el celular va a guardar el número telefónico y el nombre del contacto de la persona, para que pues se eviten ese paso también dentro de las novedades que vienen para WhatsApp. También se vienen stickers animados importantes, así como Telegram lo está haciendo en la actualidad. Pues van a venir unos stickers muy animados para que las personas pues no simplemente se dediquen a responder con texto, sino que también utilicen ese tipo de stickers animados que van a llegar próximamente a WhatsApp. Y por último, y esto sí que es importante, muchachos, las videollamadas grupales van a estar mejoradas para aquellos que de pronto no utilizan otras herramientas por temor a lo que se está advirtiendo. Pues hombre, vienen videollamadas grupales mejoradas. Estas van a permitir hasta 8 participantes simultáneos, para que tengan esto presente dentro de los cambios y actualizaciones que va a tener WhatsApp en próximos días como parte de la evolución de este canal de comunicaciones que nos ha cambiado la vida. ¿Y de qué manera, muchachos? Pregunta. Tengo una pregunta y es: ¿a partir de cuándo estos nuevos cambios para WhatsApp, por favor? Clásico, se va a ir haciendo progresivamente como se hace a través de las redes sociales. Por ejemplo, ayer se me actualizaron los perfiles con el modo oscuro. O sea, yo ya puedo colocar mis perfiles en las redes sociales, modo oscuro o otro modo que se me escapa el nombre. Ya tengo esa posibilidad. Así va a ir pasando. Pero eso yo lo había hecho hace por ahí como 6 meses. Hay celulares que lo tienen, de hecho, sí. Sí, hay celulares que pero lo tienen, hace tiempo lo tengo yo. El mío también. Pero negro hace rato, hermano. Sí, pero estamos hablando de Facebook, de Instagram, ¿cierto? Sí. Están dando las posibilidades. A otros, seguramente, pues, esto ha sido progresivo y les ha ido llegando. Y así va a pasar con WhatsApp, que va a ser progresivo. No es que ya lo van a hacer en Colombia y todos mañana vamos a tener estos cambios. No, va a ser progresivo porque recuerden que hay sistemas operativos como iOS o Android que tienen millones de personas en el mundo, somos muchos en el mundo y esto se va a ir haciendo progresivamente. Seguramente van a empezar por los países más importantes del mundo como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Suiza, etcétera, etcétera, y aquí se va a ir dando progresivamente. Interesante, sobre todo lo que la participación de varios integrantes en las llamadas, en las 8 videollamadas. Personas. Interesantísimo, sí. Es un placer. Ese estaba muy bueno. Muchas gracias. Muy amable, viejo Drake. Vamos cerrando como linda esta hora. Vamos a cerrar esta hora con Chris de Burgh y su canción Lady in Red. ¿Qué le parece, clásico? Espectacular. Canción de 1986. Sonando en tu radio con una batería electrónica que comenzaba así más o menos. I've never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance, given half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair. Your eyes. I have been blind, lady in red is dancing with me. There's nobody here, it's just you and me. It's where I wanna be. I'll never forget the way you look tonight. I've never seen you looking so gorgeous as you did tonight. I've never seen you shine so bright. You're amazing. Never seen so many people want to be there by your side. And when you turn to me and smile, it took my breath away. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight, lady in red. Siempre.